Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Una semilla que te aporte beneficios antiinflamatorios, antioxidantes, que te ayude a reducir peso, mejore tus problemas respiratorios y contribuya a la regeneración celular. Que con solo consumirla te olvides del estreñimiento y demás trastornos digestivos, así como desequilibrios hormonales. Suena maravilloso, ¿no? Pues sí existe. Se llama linaza. Es una semilla rica en fibra, como 3 gramos por cucharada, antioxidantes y una excelente fuente vegetal de omega 3. La linaza se obtiene del lino. Se puede conseguir en diferentes presentaciones, en forma de aceite, en tabletas, molida o la semilla entera. La mejor forma de aprovecharla es molida, ya que en aceite se oxida con rapidez y en semilla entera el cuerpo no la aprovecha. El uso de esta semilla data unos 9.000 años, según investigadores de las universidades de Chicago y los hallazgos de evidencia arqueológica registradas en Turquía y en Siria. Desde aquellos momentos, el uso de la linaza se esparció a Europa y el Valle del Nilo. Fue usada como una medicina para tratar estreñimiento crónico o circunstancial, como un laxativo suave, calmante y no irritante que alivia el síndrome del intestino irritable y la diverticulitis. Contiene una sustancia llamada mucílago, que la hace pegajosa. Esta se utiliza especialmente para la gastritis. El mucílago crea un efecto protector en el forro intestinal y en la mucosa, así como también calma las membranas de la garganta irritada. La semilla y su cáscara son fuente de un tipo de fitoestrógenos con gran cantidad de antioxidantes que limpian y desintoxican el organismo. De acuerdo con algunos estudios, su alto contenido de lignanos y fibra puede contribuir a la naturaleza preventiva de cierto tipo de cáncer, ya que los lignanos luchan contra químicos causantes de los tumores cancerosos y bloquean a los receptores de estrógeno, lo que podría reducir riesgo de cáncer de colon, pulmón, próstata y mama. Además, la linaza cuenta con una sustancia parecida a las prostaglandinas, que regula la presión sanguínea y previene la formación de coágulos. La linaza tiene además una función especial reguladora del metabolismo energético y el calcio. Es así que cuenta con un gran impacto en la salud de la piel y el cabello. Su consumo frecuente suaviza la piel y la libra de trastornos como psoriasis y eczema. En gel, esta semilla suaviza y abrillanta el cabello. Asimismo, calma el estrés, pues retarda la producción de agentes bioquímicos como el ácido araquidónico presente en personas con gran estrés. Valdría la pena también mencionar que tiene algunas contradicciones, como por ejemplo, la ingesta de semillas de linaza no se recomienda a personas con riesgo de sufrir una obstrucción intestinal. El consumo en grandes cantidades de esta semilla tampoco es recomendable durante el embarazo, ya que podría afectar el desarrollo del sistema reproductivo del bebé. En ocasiones, su consumo puede llegar a provocar reacciones alérgicas, por lo que se debe adaptar a la dieta de forma gradual. Y si tomas algún medicamento, la linaza puede interferir en su absorción, por lo que debe tomarse en un horario diferente del medicamento o suspenderla durante la medicación. Consulta con tu médico, quien seguro te orientará sobre la ingesta de linaza, la semilla que nos ayuda a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.